Juvenil. La borra de café, de Mario Benedetti, es un libro que francamente me encantó. Es una linda historia y además tiene una interpretación psicoanalítica muy interesante, sobre la que conversamos en varias clases de lenguaje en mi curso del colegio. El libro relata la historia de Claudio, un niño uruguayo de Montevideo, nada fuera de lo común, quien cuenta su estadía en las distintas casas en las cuales vivió en su infancia. La más importante fue la casa del barrio de Capurro, donde tenía muchos amigos, entre ellos Mateo, un niño ciego algo mayor que él, de quien disfrutaba mucho sus historias y su filosofía de vida. Un día, con sus otros amigos del barrio, Claudio enfrentó su primera experiencia en relación a la muerte. Fue un secreto que sellaron mediante un pacto de silencio. La muerte del Dandy, un vagabundo que murió en la plaza de juegos, lo aleja de una etapa de su infancia y marca a Claudio fuertemente. En esa misma casa, Claudio sufre la muerte de su madre Aurora. Una tarde, mientras lloraba por su muerte, apareció sobre una rama de la higuera que se asomaba a su ventana una linda niña llamada Rita, quien dijo ser la prima de su amigo Norberto, que le da su primer beso. Ya mayor, Claudio decidió ser pintor, y a pesar de tener una relación madura y estable con Mariana, Rita, la niña de su infancia, sigue apareciendo de maneras muy sospechosas y extrañas en su vida. Este libro es un buen punto de partida para conversar sobre la infancia y cómo los hechos, personas que no siempre estuvieron presentes, de todas maneras, terminan marcándola y teniendo repercusiones en la vida adulta. Me llamó la atención lo simple pero profunda que puede llegar a ser la escritura de este gran autor uruguayo. Recomiendo La Borra del Café, de Mario Benedetti, de la editorial Bucket, para niños y niñas de 15 años en adelante. Es un libro muy lindo que vale la pena leer. Para Vuela las Plumas comentó María Paz Nazar.